Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Raíces de mi tierra. ¡Oh, Tata! Nos estamos poniendo en clima, nos estamos preparando acá con la muchachada. Estamos llegando al vivo del mediodía en la Tecno 88.3, pero no sin antes presentar a Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro periodista deportivo, con todas las noticias en todas las disciplinas posibles. Te escuchamos, Nacho. Gracias por el segmento grabado. Y a su término, Blas Martínez Riera Grupo, tocando en vivo. Gracias, Cari. Empezamos a hablar de fútbol, de nuestra querida Liga Argentina, de la Superliga, que se está disputando la fecha número 5, porque en el día de ayer Defensa y Justicia y Huracán igualaron 0-0, Unión venció 2-0 a Olimpo y se pone con 11 puntos, segundo a tan solo un punto de Boca. Los goles los hicieron Saldano y Gamba, y Atlético Tucumán y Belgrano igualaron 0-0. En el día de hoy, a las 2 de la tarde, San Lorenzo Colón. 2 horas más tarde, Temperley, Estudiantes de La Plata. A las 6:05 para Gimnasia de La Plata y Lanús. Y cierran el sábado a las 8:05 Argentinos Juniors y Racing de Avellaneda. El domingo, 1 de octubre, quién lo hubiese dicho, ya estamos en octubre, en el nuevo horario de las 11:05 de la mañana, Talleres de Córdoba y Patronato. A las 2 de la tarde para San Martín de San Juan y Central. A las 4 de la tarde para Independiente y Vélez, un lindo partido, un Independiente que no levanta cabeza, un Vélez que viene de sufrir una derrota 0-4 frente a Boca, sin embargo viene bien el equipo de Liniers. A las 6 de la tarde Boca Juniors y Chacarita, y a las 8 de la noche cierra todo el domingo Tigre y River. Y el lunes, por último, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, Banfield Arsenal, y a las 9 de la noche, Newell's Godoy Cruz. Boca con 12 puntos, es el puntero del campeonato. Unión, lo habíamos mencionado, queda segundo, pero con un partido más. River con 10 puntos, Banfield, Patronato con 9, dando también una sorpresa. Y después sí, el lote de la Sudamericana, Colón, San Lorenzo, Huracán y Belgrano con 8 puntos. Ahora sí, cambiamos de deporte y hablamos de rugby, porque en el día de hoy, a partir de las 8 menos 20 de la noche, a las 7:40, nuestros queridos Pumas van a disputar una nueva jornada del Rugby Championship. Va a ser frente a los All Blacks. Estos All Blacks que ya hace una semana que están instalados en Buenos Aires y revolucionaron la capital federal. Fueron a River, fueron a visitar la Villa 31 y estuvieron dando como una especie de clases de rugby en distintos puntos de la capital federal. La verdad, el partido del año para los Pumas, lo decía su capitán Crevi, lo decía su técnico, un partidazo que la verdad Argentina quiere por fin intentar de ganarle a los All Blacks. La última o la única vez que estuvo en realidad cerca los Pumas de ganar el partido fue en 1985, en un amistoso, cuando Argentina y los All Blacks igualaron 21-21. Después, todo lo demás fue derrota. Y por último, Cari, hablar de la selección argentina. En el día de mañana, hablamos del domingo, se van a conocer los convocados del ámbito local, de la de los equipos nacionales. Se habla de que Gago seguramente sea uno de los nuevos convocados. Benedetto, por supuesto, va a estar, es el goleador del torneo local. Y también se habla de Nacho Fernández, Enzo Pérez y Lautaro Acosta, el delantero de Lanús. Los otros dos volantes de River, quienes pueden llegar a reforzar a esta plantel europeo que ya a partir del lunes se va a estar entrenando en Ezeiza de la mano de Sampaoli, teniendo en cuenta lo que va a ser una final frente a Perú el jueves que viene, y el martes también, el otro martes de la semana siguiente también va a ser una final cuando nuestra selección viaje a Quito a cerrar, Dios quiera, la clasificación. Pero primero, lo primero, el jueves 8:30 frente a Perú va a ser la primera final del equipo de Sampaoli. Hasta acá, Cari, la columna del deporte. Buen fin de semana para todos. ¡Palala! Y agárrate ahora porque yo me voy a dedicar este programa. Yo me lo voy a dedicar porque el lunes pasado fue mi cumpleaños y hacemos más o menos la idea de que esta es la fiesta, de que arranca el fin de semana de festejos, porque ahora sí vamos a presentar a uno de los grupos más exquisitos del chamamé bien hecho. Esos músicos que honran el 19 de septiembre. Cuando hablamos de Ernesto Montiel, de Tránsito Coco Marola, cuando hablamos de Isaco Abitbol, también tenemos que nombrar al quinto del chamamé. Hablamos de ese petizo maravilloso, medio cabrón, pero tan excelente músico, Blasito Martínez Riera. En honor a toda su obra, su herencia, Blas y Ernesto formaron hace años ya Blas Martínez Riera Grupo. El aplauso hoy es para ellos que están en vivo en La Trincherita. Desde el mismo litoral donde mora la Torcaza, donde el canto de la raza se mezcla con el zorzal, traemos el saludo triunfal de la tierra guaraní y es nuestro canto a la bandera que renace donde quiera con amor al Tarahui. ¡Gracias! fue para calentar nomás, fue para calentar los motores. Blas, Martínez, Riera, Grupo, tocando en la Tecno 88.3. Ahí está, estamos viendo la cuestión. Ya empezó el calor acá en el estudio. Estamos acomodándonos. Chicos, gracias por acercarse en este mediodía y felicitaciones. Un grupo formado por Blas, por Ernesto, Martínez, Riera, con todo lo que eso implica, ¿no? La herencia musical, la disciplina, la conducta. 5 años sin grabar un disco, chicos, ¿no? Así es, Karina. Sí, Blas. 5 años, Karina, sin grabar un disco. Sí. Pero uno acumula mucho material. Y sí, está complicado. Sí. Está complicado para... Agárralo sin miedo, mirá. Guarda. Es uno manipula. Ahí está. Sí, estamos haciendo un despelote hermoso. Pasa nada. No quiero destruir el... Subimos la ganancia de aquel micrófono. Te decía, ahí, Karina, o vos, Blasito, 5 años sin grabar. Pero hemos acumulado mucho material en todo este tiempo. Claro. Nosotros en la academia y con nuestros compañeros seguimos generando música, seguimos haciendo lo que siempre supimos hacer, ¿no? Claro, sí. El chamamé hecho desde la idiosincrasia blasitera, decimos nosotros, sí. De la forma que tenía Blas de hacer esta música. Acá con mi compañero Juan Gabriel Cerdán, alias Poppy. Un fuerte aplauso. Bravo. Qué gran, bravo. Una gran adquisición. Ramón Feliciano Jiménez. También. La guitarra. Con ese aire santafesino que tiene, que a mí me encanta. Yo siempre digo que es mi cantor santafesino, el que yo quiero. Y mi hermano, Blasito, bueno, mi hermano y yo, Ernesto, quien les habla, Ernesto Martínez. Un aplauso para los gemelos. Todo transpirado. Blasito iba acompañando en versión lenta. Porque está con el auricular. Porque tenés que sacarte el auricular y escuchar acá esto. Por eso vos vas por un lado. Ah, vos querés escuchar. Ah, sí. ¿Por qué él hizo radio ahí a la mañana? ¿Viste? Cari, él queda enganchado con eso. Yo veía con los gestos algo que no está. Yo estaba. Para mí estaba perfecto. El primer tema para mí estaba perfecto. Quizás la famosa buscar el pelo. El que está escuchando no sabe. El tema es que él con el auricular puesto quizás va medio segundo retrasado de lo que estamos tocando aquí nosotros. Yo ni cuenta, me di, hermano. Entonces él iba como un poquito más lento y nosotros íbamos allá con Ramón y íbamos. Iba así, a la chapa. Ahora, ¿cómo es, no? ¿Cómo que hincha pelota? Porque son los músicos hincha pelota, que yo lo digo bien, porque son los exigentes. Claro, son detalles mínimos que hacen a que el músico esté cómodo, que quizás ustedes recibieron toda esa energía una que maravilla. Tenemos, pero... Siempre estamos, el primer tema es más para acomodarse y ahora estamos predispuestos. Precalentando esta presentación radial que también forma de un gran itinerario de notas y entrevistas que están haciendo en radio, en televisión, en medios gráficos, por este Génesis Chamamé, este nuevo disco, que ¿cuál es el número? El décimo. El décimo, además. Es la décima producción discográfica de Blas Martínez Riera Grupo, que además representa esta intentona de darle inicio a la historia. Historia del chamamé, ¿no? Es para contarlo, además. Eso, la idea del disco es como un cambio rotundo que el chamamé no tiene hace muchos años. Sí. Y cuando digo cambio, no es cambiar lo que hacemos, sino es mostrar aún más lo que hacemos. Y lo que siempre hicimos, esto nosotros lo hicimos siempre. Claro. Lo que pasa es que no había opción, no había espacio, no había lugar, no había madurez también para mostrar determinadas cosas. Que ahora sí, ahora es contra viento y marea y sabemos que tenemos un disco que puede pelear contra cualquier disco de folclore de lo más alto. No, no, porque a veces el disco de chamamé es una porquería. Está lleno. Nosotros, no, pero por ahí sí, la verdad. Pero hemos tenido también discos nosotros menos lucidos. Por ahí no creo que hayan sido malos, pero menos lucidos por X motivo, porque a veces tampoco la situación de un grupo, de un músico, no es siempre la misma. No es siempre el mismo estado de ánimo. Muchas cosas pasan. Sí. Y ahora la verdad que estamos, como decía Niembro, en un buen momento. Exacto. Es un momento pero justo. También lo decía tu hermano, después de 5 años sin producir ningún material discográfico, también hubo en ustedes esa solidez, ese crecimiento. Sí, sí, sí. Tampoco había interés en grabar, o sea, no, básicamente no. La propuesta siempre está, pero no te interesa tocar. Ahora, ustedes siempre estudiando, siempre tocando, siempre ensayando, siempre entrenando. Exactamente. ¿No? Y además escuchando, porque ustedes son productores, también escuchan a otros colegas y son muy generosos. Escuchamos también mucha música, qué distinto. En general, yo chamamé, te digo la verdad, no escucho mucho. Escucho lo que pasa al voleo y por ahí lo que pasa acá, pero yo no escucho el disco de chamamé. ¿Qué sinceramente son? ¿Qué no, otra Blas cosa Martínez? Menos chamamé. Sí, pero cumbia, cumbia tampoco. ¿Qué escucha Blas? Folclore escucho mucho por lo que yo programo acá a la mañana y eso me sumerge. Me justo te escuchaba la nota que estabas haciendo Cecilia Zavala, el otro día me escuché un disco. Hay cosas que son hermosísimas y a mí me gusta y los pongo en el programa, el que está de 7 a 8, ¿no? Claro. Después escucho rock, escucho Queen, no dejo de escuchar Dire Straits, no dejo de escuchar un montón de cosas que a mí me gustan, que me nutren a mí como músico. Allí debe pensar que es Marte eso. No. Son músicos de... Claro, pero después escucho mucho de todo eso. No escucho tango, no me termina de gustar el tango. No es que no me gusta, no le encuentro el jeite. Me gusta escuchar dos tangos, tres tangos. El cuarto ya me embolo. Claro. No, es una, nunca me pude acercar. No, yo creo que tenemos Piazzolla, sí, es otra cosa. Piazzolla me clavo un disco entero. Me pasa lo mismo que a mí. Bueno, tenemos una costumbre. Ya entre... no escucho. ¿No? Hay cosas que no las escucho. No, a vos no, te gusta un guitarrista, ¿no? Estás muy acostumbrado a Carlos Santana, ¿te gusta a vos? No me gusta. No era Carlos Santana, que me dijiste. Mark Knopfler, Brian May, ¿no? ¿Qué? Carlos Santana, ese. No, es muy grande, un capo, pero no me llama la atención. ¿Y Satriani? No, yo de Satriani tampoco. ¿No te gusta Satriani? No, no me gusta. Es toda una máquina. Es orgásmico, sí. Mateo Villalba, ¿te gusta? ¿Quién? También, Mateo. Mateo Villalba. Mateo, sí, son buenos guitarristas. No me haga que empiece a... No, pues esa. Pero hay un logro en conjunto. No, más vale. Mateo es uno de los... Para mí son todos la misma línea. Mateo, Rudy Flores. ¿Eh? Salina. Luis Salinas, sí, me parece que es un hombre que toca la guitarra. ¿Cacho Tirado? ¿No te gusta la guitarra? Me gusta más Cacho Tirado que Luis Salinas. Claro, le estamos preguntando esto de las guitarras, hablás porque me gusta más Jorge Cafrune. Claro. Prefiero escuchar Jorge Cafrune que a Juan Falú, ponele un ejemplo. Prefiero escucharme 5 discos de Cafrune cantando y tocando así como tocaba que escuchar uno de Juan Falú. A mí se me genera esa cosa, por ahí lo popular siempre me termina tirando un poco más. Claro, y aparte, yo estudié guitarra, yo casi soy profesor de guitarra, pero no. No me interesó nunca la parte esa culta de la guitarra, me embola, la verdad, sí. Que no. A mí me gusta la cosa más sanguínea. Hay una parte en la música cuando es demasiado técnica que también deja de llegar al cuore. Claro, ¿no? Exactamente. No deja de ser interesante y no deja de ser nutritivo ni todo lo que a uno le genere el educando. Claro, parece que es algo recontra interesante y a uno lo fortalece en la sabiduría. Claro. Yo no tocaría con partitura ni que me pagues $1,000,000. Me aburro. Es como que está tocando ahí. No. Pero no una va. Vez por un, una vez. No. Esa sola vez tocas con la nunca. Partitura de $1,000,000. No. Después te compras 3 guitarras. Nada, me interesa. Un estudio de grabación. No, grabás. Ernesto, acércate más. Arreglale el fierro, Monti. Hacé de cuenta que es la... No puede, pobrecito. Quedó alejado para la... Ah, para la cara, Montiel, sí, siempre sí, con sí, la sí. cruz. Ahí, mira. Ahí, tipo... Cuidado con el piecito este. Ahí no. Gracias. Tengo que presentar a este changuito. Juan Azurduy. Este changuito es operador técnico de Radio Argentina, donde yo trabajo a la tarde, de Radio Belgrano. También vamos a decir que estamos las dos. Ian Soler se llama este. ¿Qué nombre? Ian Soler. Vamos a ver. ¿Conocías algo así de la música del litoral que hacemos? Un poco, casi nada. Antonio Tarragorros, ¿no? Mario Bofil. Si se lo nombra por ahí. Vale, o Chango Pasiú. Chango Pasiú, sí, poquito, aunque sea la cordecita. Blas estaba hablando de sus, digamos, no vamos a decir ídolos, pero aquellos que más escuchan guitarra. ¿Qué te pasa a vos, Ernesto, con el acordeón? ¿Sabías que íbamos? No, porque es algo que pienso, Cari, que cada uno tiene su forma, porque nosotros lo escuchamos acá con mi amigo del bandoneón Poppy. Sí. Y nosotros quizás sí escuchamos tango. Está bien. Pero porque el teclado nos une en otra cosa, ¿no? En otra esencia, digamos. Sí. El acordeón, yo soy fanático de Montiel y de Tilo Escobar, esos son mis referentes, mirá, quizás. Mirá. Aunque mi gran maestro fue Blas Martínez Riera y Tilo Escobar, yo a Montiel me saco la galera con la ejecución. Y después, bueno, sí, hay grandes valores. A mí me gusta cómo toca el chango también, me gusta cómo toca Antonio, me gusta cómo tocan los chicos que están ahora, Nico Cardoso, el otro, Milenito López, son gente que viene, pero que... Todavía no se les presentó el momento de pararse y decir, bueno, a ver, esto quiero hacer yo. Ajá. Ellos todavía son chicos y están manejados por sus padres, entonces en la cabecita no sabes vos qué hay. Bueno, hasta encontrar un estilo hasta propio, encontrar, ¿no? Y si realmente se van a dedicar, porque todavía son chicos. Vos ya que tocas ese tema... Dígame. Y ustedes que arrancaron con el Papi, me imagino que también uno arranca... ¿A qué edad tenían cuando arrancaron con Blasito? 10 años. 9, la colita de los 9 habrá sido, sí. 9, 10 años. Eran dos pendejos lindos. No vamos a decir que conocían el estilo. Nos venían a tocar el timbre. Ahora, ustedes sabían... Me vino la imagen de... ¿Ustedes sabían ya en ese momento que se iban a dedicar a esto? No. Claro. Creo que nuestros padres tuvieron la delicadeza de poder introducirnos como con un juego y de repente vos te das cuenta dónde estás, pero sigue siendo un juego hasta que creo que pasás los 12, 14 años y ahí sí no te das cuenta, te das cuenta cuando sos adolescente, cuando empieza tu adolescencia, ahí decís, ah, mirá lo que provoca este hombre, y ahí es como que te retrotraes, empezás a sentir la presión de dónde estás parado y ahí empezás a necesitar más práctica, a sentirte más seguro hasta que lográs encontrar la explosión esa que tu gran maestro lo ve. Lo ve y no te lo va a decir nunca. porque ese es un gran maestro. Ay, qué espera lindo. Yo dejo el silencio, el espacio ahí, porque está bueno lo que dijiste. Claro. A mí me parece que esa es la esencia. Me agarré de preguntarles esto, que no es nada extravagante, pero por lo que decías, hay muchos pibes que ves tocando que son chiquitos y que vos decís, todavía lo sentí medio quizás en la ejecución ya son una máquina, pero uno sabe porque uno pasó por la edad que tiene. Eso. Pasamos. Hay un verdor. Claro. Está verde la cosa. Pero que usted, Karina Maldonado, me dice, usted, Ernesto Martínez, ¿creen esos chicos? Sí, creo en esos chicos. Claro. Ya no creo lo que pasaron. No. Barbosa ya lo hizo, Antonio ya están de vuelta, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Quizás Espaciú quizás todavía no encontró su techo. Es un artista que pudo volantear en su carrera eso y quizás cuando ve que viene el techo, se corre, ¿no? Se sigue corre. Subiendo. Y bueno, esa es la astucia del artista. No te olvides, Karina Maldonado, que todo ha nacido en un patio. Así como cuando vos veías a tu mamá hacer la comidita y en el patio de tu casa, nosotros también estábamos en un patio. Y ahí nació todo. Y ahora también tenemos un disco, tenemos acá la camioneta de Popi afuera esperándonos, tenemos el mejor acordeón, la mejor guitarra, pero los pájaros, el monte, esa es la clave. Como el Zapocay Pucú. ¡Zapocay Pucú! ¿Se ese? Che, ¿y por qué no le...? ¿Por qué no? La otra vez me preguntaron, Karina, en la presentación de Génesis, chame. Sí. Con Blasito. ¿Qué era el Zapucay? ¿Qué era el Zapucay? Así en seco me dijo, che, Ernesto, ¿qué es el Zapucay? Zapucay, grito largo inconfundible. A veces, recto y soberbia. Y a veces, paz. Alboroso, alarido de la tierra que surge desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino, pendón resabio y herencia. Salió finito. ¡Oh, Montiel! Acercate un micrófono, vení. Se me emocionó el papi, lo agarró la mamá para bailar un poquito. Vamos prendiendo y apagando el aire. Se me emocionó el papi. Porque es el Zapucay Pucú, el chamamé preferido, ¿no? Decile algo acá a tu changada. Mira, escucharlos a estos que son como mis hijos es demasiado. Así que ya que tengo la oportunidad hoy de que no sé si estoy soñando o es real lo que estoy pasando en este momento, pero ese chamamé les había pedido yo hace más de 10 años cuando vinieron a otra emisora a tocar. Y como Ernesto se acordó solito que no hacía falta que le pida y me dedicó ese tema. Y con trampita, así, porque arrancó hablando del Sapucay, ¿no? Claro. Sí. Qué lindo. Gracias, así, Hugo. Que muchísimas gracias. Ustedes tienen de mi parte un milagro muy, muy lindo. Les deseo a ustedes ese camino que emprendieron desde allá, desde Blasito, que tuve la suerte de conocerlo. Yo iba mucho a la radio cuando tocaba con Ernesto Montiel en Radio Argentina en aquellos tiempos. Yo estaba firme a las tardes para verlo al Petiso de Oro. Sí, sí. Y me ponía al lado cuando tocaba con Ernesto Montiel. Eso es inolvidable para mí. Yo le dije qué dicha. A Blas aquí, y bueno, así que las muchas gracias es poco para decirles. Bueno, gracias, Hugo, por recibirnos en este patio. Un beso, un abrazo, no sé qué regalarles, porque solamente con escuchar tu voz, Hugo, ya somos, nos llenas el corazón, hermano. Lo que ustedes me regalan a mí no tiene precio. Corrientes tiene Valle, que lo digan los hermanos de nuestra cruz y unidad, que lo de aquella señora de Itatí, de oscura tez, que lo diga su paisaje, su Paraná, su Batel, su Iberá, su río Corrientes, su Miriñá, su Aguapeí, sus campiñas encendidas con los olmos de un Edén, sus palmares dormitando bajo el azayete, campos que un día jugando en la historia su papel vieron luchar a su pueblo con espartana altivez. Que lo digan sus fantasmas, que el paisano ya me entiende. Boitatá y el pombero de aquel chasilla teré cuyo silbo legendario pareciera nos traer un eco añijo que dice: ayer cachete, Corrientes tiene fallo. Sí, señor, sí que lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Lo pregonan los sabores del tibio chipaje y té, los de su dulce de almíbar, sus mandiocas y su miel. Lo repican sus cordionas con alma de chamamé. Nos lo dicen sus guitarras cuando en el anochecer remedan en sus cordajes trinos del corochiré. Nos lo gritan sus varones con viril yurupeté en las jornadas fecundas del surco, el potro y la res. Lo rubrican sus mujeres, lindas morenas de ley, en el milagro de un beso de un hondo yurupeté. Lo está repitiendo todo, el campo, el cielo, y también vuelvo a firmarlo mi verso: Corrientes, Corrientes tiene valle. ¡Oh, Montiel! ¡Ah, Chalay! ¡Ah, Chalay! Que hacen emocionar, ¿eh? Además, esa cadencia, esa manera de decirlo, ¡qué lindo! Esta sangre misionera y santiagueña. Misionera y santiagueña mezcladita en los gemelos Blas y Ernesto, estos dos exquisitos músicos, guitarrista y acordeonista, que también han sabido forjar su carrera musical con exquisitos músicos elegidos, como por supuesto Ramón Feliciano Jiménez en voz y guitarra y Juan Gabriel Cerdán, el Popi, en el bandoneón. Y qué decir de estos acompañantes también que forman parte de Blas Martínez Riera Grupo. Bien elegidos. No sé si quieren hablar los chicos. Ah, pues, Popi, por supuesto, si venite, saben hablar. Vení, Popi. Qué pedazo de bandoneonista. Muy buenas, ¿qué tal acá Juan Gabriel? compartiendo con toda la audiencia y con la amiga Karina. Y con la amiga Karina y otra cosa, mariposa. Ah, ya está, ya está. Pero bueno, que se hace ese cortito ahí. Ya está. Che, jovencito el chango, ¿qué edad tenés, Popi? 24. 24 años el bandoneón. Qué criatura de Dios. Ramoncito, ¿qué estás haciendo ahí? A mí no me pregunté. A mí no me pregunté. Karina, un placer estar con vos, acá con tu papi y tu mami, así que hace un tiempito que nos conocemos. Sí, señor. Y bueno, agradecido a mis compañeros que nos dan la oportunidad de compartir con ellos. Así que muy agradecido, contento. Qué lindo. Aparte con el nuevo material, así que. Qué lindo tener tu agradecido compañero, ¿no? Qué lindo. Ay, vos sabés que pienso en esto. Esto de lograr un conjunto, que muchos músicos dicen es una empresita. Tiene que tener la necesidad, ¿no? También de tener buenos humanos, de tener la condición humana como condición sine qua non. Porque hay que laburar, conviven muchas horas, viven viajando. Sí. Principalmente el respetarnos. Yo creo que en base a eso ya sale todo lo demás, ¿no? Claro. Todo lo otro gira solo si vos te respetás con el otro. Nosotros hemos tenido otras etapas con otra gente que no viene al caso. Y sí. ¿Sabés lo que es transpirar? Sí, son los musicazos, pero chapilote y mala gente. Entonces, no, eso te arruina todo. Sí. Estarán los que tengan que estar. Claro, exactamente. Cada uno su camino y bueno, tampoco queda el rencor. Yo, la verdad, a mí ya en el momento quedo caliente. Pero claro, pero son experiencias. Después se me pasa, está, ya pasó. Ya por allá, yo por acá. Pero yo prefiero esto, no lo cambio por nada al mundo, te digo la verdad, ¿no? Porque estamos juntos, viajamos, pero no es solo tocar a veces, charlar y tienen que ensayar. Más ellos dos se juntan mucho, y yo por ahí con Ramón armamos las cosas por separado, después las ensamblamos y eso también da gusto, ¿no? Así. Génesis Chamamé, el décimo trabajo discográfico de Blas Martínez Riera Grupo, que está siendo presentado aquí en Buenos Aires, ¿no? Me imagino que con mucha y más agenda. En octubre agenda ya arranca para afuera en Santa Fe, después en noviembre en otro esa lugar. Esa gira nacional. Sí. Hoy en San Miguel. Hoy estamos en San Miguel a las 4 de la tarde aproximadamente, ahí en Triunvirato y Uriarte, ¿sí? El centro de San Miguel ahí, y yo no sirvo para esas cosas, no me acuerdo. Y pensando, el sábado que viene, Blasito, lo ese que está diciendo, con una sonrisa. Parece que es en noviembre, ese es el sábado que viene, Margarita. El festival de los potros. No, ¿cómo? ¿No es el sábado que viene? No, el sábado que viene es 8 del otro. Le erraste la agenda, lindo. Es 15, faltan 15 días. Faltan 15 días, entonces podemos hacer ese. Después hablamos, bueno. Este que quiere armar esto. Bueno, pero eso, estamos contentos. Le mandamos saludos a Diego Zapico, que está escuchando, cariño. ¿A quién? Si querés manguear disco, ya hacelo por el aire. Al de Aqua. Ah, el de Aqua, un beso gigante. Todo lo que está escuchando. Daniela Servino también trabaja para Aqua y Daniela me sabe mandar algunas cositas. Sí, sí. Ah, gracias que me hace llegar esta producción. Claro, una producción que marca la exigencia de trabajar un álbum doble, un dos en uno, pero con una producción difícil. Tradición y vanguardia. Por un lado, los clásicos, y por el otro lado, la exigencia de la vanguardia dentro del género chamamecero. Ya la selección debe haber sido bastante complicada. Muy complicada, ¿no? Y quedó muchas cosas, quedaron cosas afuera, claro. La bueno, pero eso habla del material que nosotros tenemos guardado. Yo tengo mucho material guardado de los discos anteriores. Además, como compositores nuestros también, ¿no? Claro, aparte, sí, hay muchas obras personales. En este disco está mucho más presente Ernesto, como el anterior. Ah. Y bueno, pero son etapas, hubo otra etapa que por ahí eran más temas míos. A mí eso mucho no me mortifica. Me mortifica el producto en sí, ¿no? Claro, que todo salga. A mí no me interesa esa cosa de estar ahí, a ver, pará, el 25% para vos. Sí. Esas son pelotudeces. Sí. La ganancia pasa, está en otra cosa, claro, pasa por otro trabajar, lado. Por otra cosa. Sí, voy cerrando. Y bueno, y la verdad que estamos contentos, agradecidos con Aqua que haya tenido la diferencia de editar. No, al principio con el doble me sacó zumbando. Cuando fui con la idea, después yo lo fui puliendo. Sí, dijiste, sabes que la trabajaste. Y sí, de a poco lo convencí hasta que le dije, no, mirá, porque él me decía, no, muy, muy largo, me dice, y dos discos de arranque, no, me dijo. 29 temas. Claro, a lo sumo ponemos dos en uno, pero viste, y daba vuelta. Yo hubiera comprado la propuesta de una porque... ¿Cuántos años tienen de grupo? Y vamos por los 17, qué sé yo. 17 sí, promedio, 17 promedio de grupo, ya qué barbaridad. Y tiempo. El décimo disco. Bueno, sí, era importante. Aparte es un sello que vos lo conocés bien y sabés que no es un sello chamamecero. No, sé con los artistas que trabajan. Ni muy folclórico tampoco, es una cosa, jazz, rock, folclore, tango. Tango, aparece lo que sea. Litoraleño, estuvo el chango muchos años ahí, pero con su época más rockera, o sea, no había algo tradicional. Claro. Y tiene cosas muy bellas, es una Nosotros compañía hablás importante. Como grupo folclórico, igual lo disfrutamos. De estar ahí en ese lugar donde quizás habitan otro género. Sí, bienvenido quizás sea. Es un logro quizás como conjunto, como grupo nosotros de haber llegado a, a semejante sello. Aqua Records, por supuesto. Sí. Bien, estamos por ahí repasando. Está Ernesto con todo. Está afiladísimo. Está el muchacho. Afilado. No, metele a otro. ¿Recuerdan ustedes el mapa de Corrientes? Allá, chivita de nuestro mapa nacional. Parece un cuerito vacuno estaqueado. Y es así. ¿Por qué? Porque Corrientes estira el cuero de su novillo mestizo, estaqueado bajo un sol de furores incisivos. Huele a tibio vegetal, a limón recién partido. Las vagas de lagunas ostentan flores de alivio y huye su sangre fuerte por la arteria de sus ríos. Sobre su tierra de potros florecen los alaridos y en su selva merodean los vientos duendes del mito. Con mieles de sus instrumentos endulza un cantar antiguo que desatan taconeos en su baile campesino. Todo rito que se rompe con risotadas y tiros, cuando añac clava en las venas los aguijones del vino. Están sus rudas paisanas curvando sus desafíos y va la noche encendiendo relámpagos de cuchillos. La tierra de Corrientes ostenta por atavismo el blasón de cuatro cuarteles: valor, celo, veto y filo. La Juan Martínez Riera, grupo en vivo en Raíces de mi Tierra, La Trincherita por la Tecno, y atrasito del acordeón se pliega el chamamé con el bandoneón. Nos escriben desde Corrientes, dice María del Sol Varela, gracias Cari, porque hoy cumpleaños su niña de 7. Feliz cumple. Rita se llama la niña. Cantante. Re lindo el homenaje a la voz. Me dice que está re lindo el homenaje a Violeta Parra en un disco. De paso mangueo un tema a los Martínez Riera, Tiempo que Truena. Programón hoy y siempre, dice María del Sol, gracias. Eso grande, los primeros temas que tocamos. Claro, justo. ¿Te acordás de Tiempo que Truena? Oh, era un temazo. Temazo, el que vio nacer prácticamente. Claro. ¿Qué? Y es el primer material, el primer disco se llamó así, estuvimos tocando mucho tiempo ese tema. Sí. ¿Y? Así que, y bueno, no, hora de reversionarlo. Claro. A mí me gustaba también. Pero es un pedido de la oyente. Sí, lo que pasa es que justo en este momento estamos con estas cosas que tenemos tan bien armados. ¿Para qué ensayamos tanto? Claro, para que, o sea, te están queriendo decir, tienen tantos temas nuevos que para qué hacer uno viejo, dice. 29 temas. Claro. Pero después sí lo vamos a dedicar. En privado le vamos a hacer un video de eso. No, Messenger. Blas. Pero sí, le cantamos así, un video. Un video. Ese era. Un día tenías que contar la historia de cómo hicimos ese tema. Sí, contalo. Escuchando el cangrejito del piano. Que cuando subió Blasito y me dijo, esa melodía que hiciste, esa cosa que estabas tocando, ¿habés tocado de vuelta? A ver, ¿cómo era? Y yo le tocó un pedacito al... ¿Ese no era? Ese era. Ese era el tiempo que se me... Yo como me acuerdo. ¿De qué? Me acuerdo todo. Contento. La menor. Esa. No, arregla. Adiós. Ahora tío mayor. Hacía así, tu voz mayor. Esa hacía. Es como andar en bicicleta, no te olvidas nunca. Claro, más que. Ahí va sol mayor. Sí. ¿Te acordás? Oh, la parte de me acuerdo todo. No, re mayor. Ay, me acordé todo, ya guarda. ¡Qué barbaridad! Gracias. Me da una gana. Bueno, mira, Cari, la historia de esto, mi papá, Blasito, me preguntaba, ese tema, me decía, ¿qué es? Le digo, no sé, es una melodía, ¿qué hice? Me dice, me hace acordar a... Parece como algo que viene, me decían, como un... Ay, por favor. Escuchá lo que te iba a contar. Me dice, como una cosa, me decía, en guaraní se dice arasununú, me dice, como un trueno, como algo que viene. Me mira y me dice, como un tiempo que truena. Y ahí me quedó. Por favor. Esa es la historia de ese tema. ¿Lo acordás, Blasito? Se dan la mano, se dan la mano los gemelos. Ustedes no tienen noción, me parece. Nos dimensiona la emoción que nos genera verlos a ustedes. Verlos juntos, cómo se miran, cómo se piden las notas mientras están tocando. A mí me parece increíble. Capaz que pasa con todos los músicos. Verlos a ustedes a mí me emociona muchísimo. Porque en realidad se llama intensidad. O sea que a nosotros nos pasa siempre en el chamamé. Yo me sigo sintiendo como sapo de otro pozo. Cuando estamos con la muchachada, ¿viste? Sí. Como que siempre nosotros tenemos otra cosa que ellos no. Y yo a veces les digo, tienen que hacer. El otro día, por ejemplo, fuimos a la Casa de Corrientes. Sí. Gente afuera, un despelote bárbaro. Y había un montón de músicos del palo, claro. Netamente el palo. Claro. Che, ustedes tienen que hacer algo. Y no, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Y cómo para qué vas a hacer esto? ¿Para qué tocando? Claro. ¿Para tu casa? ¿Para tu mujer? ¿Para tu...? No, no fuman todos los días, vos tenés que hacer esto. Ponele entraña. Bueno, no les entra bala, ¿viste? Entonces nosotros, yo creo que eso nos pasó estando con nuestro papá. Y él se fue muy de golpe, así en seco. ¡Pum! Desapareció el tipo. Y que nosotros quedamos en pelota con este muchacho. Nos mirábamos 6 meses mirándonos, Ramón es testigo. Ensayábamos nosotros 3, Rodrigo Barraza, que está en México, sí. Y Melitón. Y no ensayábamos para nada, porque nos mirábamos las caras y decíamos, vamos a repasar el tema. Era como un luto. Hasta que un día dijimos, bueno, ahí se bajó Melitón, se bajó después al tiempo, porque es más grande, ya vio que eran 4 pendejos, dijo, no, que se arreglen esto solo, que hagan su camino. Sí. Se bajó, todo bien, y quedamos nosotros 4. Comenzamos tocando, y se nos hizo muy difícil, ¿viste? Pero yo creo que pasa por ahí, pasa por la intensidad que le ponemos cuando tocamos. Yo quedo devastado cuando toco, no quedo viento en popa. Yo quedo arruinado, de lo del viernes. Pero queda lleno. Sí, lleno, pero físicamente uno... ¿Por qué queda desgastado? Porque yo pongo todo. No, es la demanda de que la entrega, la entrega. Claro. Yo digo, es la última vez, porque por ahí a la esquina me pisa el 10. Entonces, bueno, encajale ahora y que sea... Igual, perdón que te interrumpa, pero igual eso con el tiempo uno lo aprende a manejar. Ah, sí, obvio. Si vos vas a tocar una hora, vas a ver que en una hora tenés que rendir de la misma intensidad. Entonces, no sirve que largues todo en el primer o tres temas, porque después te quedan los 45 minutos por delante. Qué lindo que es escucharlos hablar también de cómo se nutren en el momento de la actuación en vivo, ¿no? Nos están contando esas privadas, esas perlitas internas, lo que pasa por la cabeza del músico. ¿A quién están llamando? No, me está llamando Carlos Kohler, que hace radio. Desubicado. Sí, está escuchando. No, pero peor sería que me diga... escuchando. Pero me llamó uno cuando estaba afuera, me dice, ahí te voy a llamar cuando esté al aire. No, llamame después de la radio. No, que llame si quiere al teléfono de la radio. No, mejor no. Bueno, y eso es lo que pasa, Cari. La verdad que es, yo creo que va es por ahí. Es hermoso, ¿no?, como lo contás, ¿no? Porque también esto, el duelo, haber atravesado, claro, toda la música, todo el arte, todo el conocimiento chamamecero a través de papá, hasta que en el 2002, ¿no? 2002, febrero del 2002. Febrero del 2002, sí, claro, sí. Te mata, te parte al medio, eran pibes. Y teníamos 22 años, ¿sabes cómo estábamos nosotros? No, cosa, sí. Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, la verdad, Karina, nosotros estamos en un momento, único, en el momento justo estamos. Qué bueno. Qué bueno. Estamos en el momento justo. Con el décimo disco. Y todavía no tenemos tiempo de mostrar, porque no nos alcanzó el disco para mostrar todo lo que pasó en estos 5 años. Miércoles, 29 de Chavales. Es bárbaro lo que digo, sí, pero es verdad. No, en un disco de 30 no entró. Yo al menos acá con mi compañero tenemos mil ideas que no pudimos todavía volcar. Toda la intentona, ahí. Sí, sí. Sí, eso es. Y ahí es donde uno se da cuenta que como músico está en su punto justo. Sí. Esa es la madurez. Eso es lindo compartirlo con la gente. La gente a veces dice, qué bien que tocan, pero está bueno también que ellos sepan totalmente cómo es el esfuerzo, el desarrollo de la cosa. Esa es la idea, el objetivo de una entrevista. Claro que una sí. Entrevista... Agradecidos. Bien hecha. Bien hecha, por supuesto, Maldonado. ¿Sabes qué te dice? ¿Cómo es, Popi? Bueno, va a tocar Riera al asiento grupo. Vamos con otro, chicos. ¿Qué le va a coger? Una plantita al querer. Ay, canto. Esta rosa que te ofrendo en serenata, epa, la he cortado del jardín de mi ilusión. Estrechala entre el blanco de tus manos. Junto a ella, yo te entrego el corazón. Yo vine a ser la maldita del querer, el vergel de mi senda musical. Esa nota de sostén, y se murió, devuelve por mi ser, tu flor me dio con fe de pie, con su corona me envió para cubrirme del dolor, su hoja se modificó y mi sustentados al sol. Amor mío, cuando con flores blancas me arrebó al canadita que me da por el cariño de la su tallo dio esa nota de sostén. Amor mío, coronó, flores blancas de arrebol, arcana dicha que me da, un buen cariño de la aplausos, gigantes, aplausos. Este encuentro musical con Blas Martínez Riera, grupo. Blas Martínez Riera, voz, guitarra, guitarrón, percusión, arreglos y dirección orquestal. Hasta el timbre. Ernesto Martínez Riera, acordeón, glosas, voz, guitarra, bajo, arreglos y dirección orquestal. ¡Fua! Ramón, Remiciano, cualquiera se me mezcló. Se me mezclaron los nombres. Ramón Feliciano Jiménez, voz y guitarra. Juan Gabriel Cerdán, el Popi, en bandoneón. Carajo, los Blas Martínez Riera, grupo, en este álbum doble. Génesis Chamamé, el único disco que te marca, que te enseña, que te explica el origen de un género tan importante que además ha sabido unir al litoral. Cuando uno dice litoral, también habla de tres provincias, por lo menos, argentinas, habla de Brasil, ¿no? Uniendo otras culturas también, porque bueno, el sur de Brasil escucha mucho chamamé e muchísimo, interpreta, ¿no? Los gaullos, como se le dicen allá, están a full con el chamamé y conocen mucho del chamamé de acá de Argentina. Y claro. Y toca muy bien, Renato toca Borghetti, bien. El loco este, ¿cómo se llama? El que se tira allá en Santa Fe siempre. Tostado, que siempre anda a medio cocinar. Bueno, ese toca muy bien, toca acordeón a piano. Sí, no, hay muy buenos músicos. Hay músicos más Borges, antiguos, ¿no? Luis Carlos Borges. Acordeonista, ¿no? Es compositor, sí, acordeonista y cantante. Sí, mi favorito es, quizás no te lo nombré antes, pero mi favorito es Borghetti. Renato Borghetti. Renato, sí, lo conozco. Es un capo, toca con una grande así, chiquita, la rompe. Renato Borghetti. Es la máxima, mijo. Ah, te gusta. Sí, es. Aquí estamos con Lidia del Valle, con Don Chico Maldonado, el apoyo logístico. El apoyo logístico me está marcando el tiempo que tengo de radio. Siete minutos de programa tenemos, Lidia. Sí. Bueno, yo quisiera escuchar los 29 temas que tiene el disco, pero. No, tengo una gana, no sabés. Yo tengo ganas de quedarme hasta las 5 de la tarde. ¿Con qué vamos? No, pará, ¿qué? Toca chi. Ojoma, a la 1. A las 2. Y a las tuve más ganas de putear como así. ¿Viste cuando ¿por así, qué? ¿Viste cuando así, hijo de puta, cómo toco? No sabés la gana que me da. Es que lo remil parió como tocan estos pibes. No, ¿sabés que los estaba observando? Porque los huevos que le ponen, loco. No, sí. En serio, me tengo una emoción. Yo los estaba viendo. Lo que entregan ustedes. Además, la postura, en todo. Uno mira todo. O sea, un espectáculo. Ustedes el otro día nos reíamos en donde fuimos a Radio Nacional, ¿viste? Y los tipos nos volvían locos con el cable. Que el cable, le digo, flaco, ¿sabes cuánto hace que viene una cara acá adentro? Con Basalo, que colgaba un micrófono. Claro. Con Omar, se lo poneme. ¿Sabes cómo salía? Sale mejor. Claro. Antes había bailes que vos tocabas así con un micrófono, cantaba y tocaba la guitarra. No, claro, así, ninguna. Con la boca y tipo. Ningún cable. La agachadita, la subidita. Ah, eso es. Sí. se habrá pasado, ¿no? Ah, que ahora lo veo todo. Ay, que la línea. Sí, en vivo tocamos con línea, obvio, más vale. Pero por ahí cuando hay una red. Ubicá, claro, ponete, adaptate. No te le patas, si no. Una vez me fui a ver a Divididos. Mirá. ¿Y sabes quién estaba invitado? ¿Quién? Jaime. Torres. Sí, señor. Vos sabés que arrancaron a tocar y de un tiro quedó solo él con el charanguito. Sí. Solo, ah, solo, sí, me acuerdo de ese espectáculo. Me acuerdo. Cinco, terminaron y Mozo mira y dice, nosotros con tanta tal y este viene con el charanguito. La rompe. Tenés razón, lo vi. La transmisión, ¿no? Lo vi en YouTube después ese recital. Sí, sí, sí, un encanto. Por eso yo a veces, viste, con el tema de la foto, después quedamos nosotros transpirados, viste, y por ahí con la foto somos después. No, no, ojo, ojo que Blas, la cuento, Blas, hoy a la mañana cuando nos juntamos en la transición entre programita y programita, me dice, la foto la sacamos antes, ¿no? Al final, como vos te gusta hinchar la pelota, viste, con la foto, al final del programa no hacemos ninguna grupal que te quedamos todo mojado, para abrazarnos no da ahora, te digo. Para igual es hacer el 70%. Pero bueno, pero se nos ve lindo cuando tocamos, ¿no? O sea, se nos ve intenso. Una garra, sí, le ponen huevo, le ponen traña. Me gusta como vos lo ves, ¿no? Porque tenés otra óptica. Mirá qué lindo, claro, che. Claro, nosotros es difícil poder ver eso. ¿Cómo hacemos? No, no, es tremendo. Es como cuando roncás, no, yo qué sé. Claro. Es lo mismo. Kilómetro 11 para la operadora. ¿Cómo no? Ah, dale, ahí lo está pidiendo. Dale. Soledad. Dale, ahí va, Escuchame, no, para los manos de piedra. Zapucay, están usando a lo lejos que va cayendo en la pacha sobre el duro quebrachal. Quiebra el silencio, el grito largo en la tarde tropical. Chamigo, chamigo fuera, epa la la. Sí, doña Lidia está loca para que toquen otro antes de irnos. Bueno, chicos, pará. La verdad, estoy re feliz. Programón, mediodía, un sábado precioso en la Tecno, en Raíces de mi Tierra. Les agradezco un montón, les felicito. Luis, felicito. Hola, auténtico, sí. Les felicito. Vamos, ahora te pasa, cariño. Le felicito a la chamigada acá. Eso, el leísmo, igual se usa en el litoral. Quedó bien, no queda mal, ¿eh? Pero se usa en el litoral, ¿en serio? Se tentó. El leísmo, el famoso leísmo que usa varios gays. Yo también soy leísmo, fanático de Leo Rosenbasser. Yo lo tengo a la gloria. ¿Vos? Sí. Bueno, ¿nos vamos? Che, vamos a terminar el programa. No sé, Juan Carlos. ¿Viene Sole o no? No sé. ¿No vino? Ay, me tenté. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos. La verdad que nos han hecho un programón en ese mediodía. Los quiero felicitar de verdad por décimo trabajo discográfico, por la maravilla que hacen juntos y por muchos discos, muchas cosas más. Muchas gracias. Me autorregalo este segmento. Feliz cumple, tarde, pero seguro. Bueno, chicos, con lo que quieran, nos vamos. Ah, nos vamos con uno más. ¿Y por qué ánimo? Porque te fuiste. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Chau, chau, chau. Señores, amigos oyentes de esta trincherita, Blas Martínez Riera Grupo hizo el final. Estoy agitada, che, quise bailar. Hizo el final de este sábado 30. Gracias, Lidia del Valle, la rueda de mates. Gracias por la presencia. Hasta el sábado que viene. Mis queridos horcones, gracias, Chigu Maldonado. Gracias por todo. Sin palabra, ¿no? Cansados, emocionados estamos. Blas Martínez Riera Grupo y Génesis Chamamé. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Chao. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.